En esta oportunidad vamos a seguir conversando con el compositor y guitarrista cochabambino Willy Claure, quien llegó a Bolivia para presentar su disco Cueca para no bailar. Usted que vive en Europa, ¿cómo siente la cueca fuera de Bolivia? Pienso que los bolivianos sí, pero si me preguntas sobre los alemanes o sobre los italianos o franceses o rusos, es una pregunta un poco grande, ¿no? Porque ellos no identifican la cueca musicalmente, digamos. Si escuchan una música, una cueca, no saben si es un taquiari o un huayno o una morenada. Si ven bailar, seguramente pueden decir, ah, eso, porque la cueca tiene una forma particular de bailar, ¿no? Yo me ocupo de la música, entonces cuando toco, no hay un extranjero que pueda decirme, ah, esto es una cueca, ¿no? Entonces simplemente es música andina, música boliviana o latinoamericana. Yo estoy ahora en este trabajo de llevar la cueca por todas partes y mostrarla musicalmente, que sea distinguible, digamos, ¿no? Que se pueda conocer. Pero no es fácil porque la música andina es todo un bagaje para los oídos de los extranjeros, ¿no? ¿Cómo alcanzar la calidad de grabación que Willy Claure ha obtenido con este disco? Muchos lo han considerado como el mejor disco del año pasado. ¿Cómo lo siente? Es un disco que ha tenido un trabajo de más o menos casi 2 años. Muy tranquilamente, muy libremente. Tengo un pequeño estudio en mi casa. Fui grabando muy sin presión, sin apuro. Fui haciendo la guitarra y enviando la guitarra a cada cantante vía internet. Ellos escuchaban el tema, yo les mandaba la voz de cómo quería que canten. Ellos cantaban, me mandaban el tema grabado. Yo ponía con la guitarra, les pedía que hagan cambios. Es decir, fue bastante moroso y largo. Y finalmente, una vez que conseguí todas las voces, mandé este máster a los tracks, los canales separados al técnico Cacho Romero en Chile. Y Cacho hizo un trabajo bastante delicado. Él puso el bajo y yo me ocupé de las baterías en Europa, igual muy tranquilamente. Y sí, se dio la mezcla y mastering la hizo Cacho Romero, Cristian Romero en Chile. Olvídate de mí, como yo te olvidé. No pretendas volver a insistir otra vez. No pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Te ruego, no divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. La ra ra la la la, la ra ra la ra la, la ra ra la ra la, la ra la la ra la. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Olvídate de mí, como yo te olvidé. No pretendas volver a insistir otra vez. No pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Te ruego, no divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Mejor, olvídame. Un compositor lleva detrás de sí las historias de sus canciones. ¿Qué historias son las que más recuerda de cada una de sus cuecas, de algunas de sus cuecas? Generalmente todas tienen una historia, ¿no? Por ejemplo, Eres mi mañana, el tema que canta el español, es un tema que escribí para mi hija. Tengo una niña de 12 años que por razones de la vida no vive conmigo, pero la amo. Y bueno, es un tema que tiene muchas preguntas y las respuestas están en la vida, ¿no? Hay otros temas, el último tema también es que se llama Un viaje de sueño. Es para una persona muy querida con la que convivo. Sí, bueno, todos los temas tienen una historia que en este momento tendríamos que repasarlo. Quizás una de las cuecas más famosas de Willy Claudy es el famoso No le digas. ¿Cuál es su relación con Jaime Sáenz, con Felipe Delgado, con el mismo maestro Calixto Medrano que está dentro de la novela de Felipe Delgado? Tiene una historia bastante larga en la que también tiene mucho que ver Jesús Durán. El año 82 Jesús Durán me dio la letra. Yo compartía con él música, tocábamos, hacíamos un dúo de guitarras haciendo música tradicional, y fue él que me mostró el libro de Jaime Sáenz. No, la verdad que no conocía este libro, ni sabía quién era Felipe Delgado, le dije a él. Entonces él me dio la música, me dijo, hay que ponerle música a esta cueca. Bueno, pasó el tiempo y sí, es parte de... En un principio nadie sabe lo que va a pasar con una canción cuando compones, y más aún ahí yo tenía 20 años. Pero inesperadamente, con el correr de los años, el tema se hizo bastante conocido y se ha hecho parte de mi carrera, se ha hecho parte de mi vida, de mis composiciones. Y bueno, ahora la relación que hay y lo que ha quedado de esto es que bueno, hay tres autores que son Jaime Sáenz, Jesús Durán y Willy Claudy, ¿no? Jesús Durán se fue. ¿Qué sentimientos le ha dejado esa, que tiene esa ausencia? Es lamentable, o sea, gracias a Jechu este tema también ha sido conocido, él lo ha divulgado en La Paz. Sí, mi más sentido pésame obviamente por Jechu. Es una persona que ha aportado bastante musicalmente al país. Ha dejado muchas cosas como Jayaya y como otros temas. Yo he tenido una relación muy simpática con él, muy bonita. No hay muchas palabras para expresar estos sentimientos de amistad. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Si te encuentras con la Trini, no le digas que he sufrido. calle que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Si te pregunta la flora acordándose de mí, no le digas que me has visto, no le digas que la quiero. En un rincón del olvido, no le digas que la espero. En un rincón del olvido, no le digas que la espero. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Si te encuentras con la trini, no le digas que he sufrido. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Si te pregunta la flora acordándose de mí, no le digas que me has visto, no le digas que la quiero. En un rincón del olvido, no le digas que la espero. En un rincón del olvido, no le digas que la espero. Cada vez están prestando atención a otros géneros como la morenada, los caporales. ¿La cueca se la estará abandonando o sigue vigente? Para mí está vigente, como te digo, es parte de mi vida y voy a estar siempre tratando de que la cueca esté difundida y escuchada, no solamente en Bolivia. Tanto así que estoy inmerso en esta campaña de llevar a la cueca, de que sea declarada como danza nacional boliviana, porque considero que es un ritmo, es un género musical boliviano. Estoy hablando exactamente de la cueca boliviana, que sea declarada cueca, la cueca boliviana como danza nacional y que se le otorgue un día para celebrarla y que sea también parte del patrimonio cultural boliviano. Es un movimiento que va en favor absolutamente del patrimonio boliviano. Creo que es importante porque es un género musical que unifica e integra a los bolivianos. Actualmente hay 6 departamentos donde se bailan cuecas, pero nada dice que no se puede bailar en Santa Cruz o en Trinidad o en Cobija y que un día pueda existir una cueca camba o una cueca veniana. ¿En algún momento se le ha ocurrido? Claro que sí. O sea, es más, yo compongo la mayoría de mis cuecas fuera de estos 6 departamentos. Compongo en Suiza, compongo en he vivido 17 años en Santa Cruz. Muchas de mis cuecas son cambas, se puede decir, ¿no? Entonces, algún momento podrá ser parte de la cultura y haber una cueca camba, ¿por qué no? Y si miras un poco y escuchas los días en que el país se une y se hace un solo corazón cuando juega la selección boliviana y todos cantamos el segundo himno, que es la cueca Viva y Patria Bolivia, es una cueca que nos integra. Entonces, me parece que hay razones bastante justificables como para aceptar que la cueca boliviana sea declarada danza nacional boliviana. Los compositores de cueca de cabecera de Willy Claure: Simeón Roncal, Miguel Ángel Balda, los más tradicionales, digamos, dentro de la parte tradicional. Es lo que me viene al oído, a la cabeza en este momento. Matilde, obviamente, ya son los más importantes en este momento. Nilo Saruco. ¿Cómo siente usted al público boliviano viviendo las cuecas? ¿Qué es la cueca para el boliviano? Significa muchísimas cosas, es igual una pregunta muy grande. Yo hice una tesis sobre la cueca cochabambina, mi tesis para obtener mi licenciatura en antropología, se llama La cueca y matrimonio en el Valle de Punata, donde comencé viendo que en los matrimonios la cueca tiene una función y un papel festivo, digamos, donde la gente baila cuecas después del ritual de la boda, del matrimonio. Baila la novia con el padrino, baila la novia con los padrinos de aros o de, qué sé yo, de muebles, no sé. El novio baila con la nueva suegra o con las madrinas. Entonces yo quería saber cómo funcionaba esto. Finalmente vi que la cueca tiene muchísimos roles. La cueca, como sabemos, es un ritmo bailable de pareja, de coqueteo, de conquista. Y cuando veía en estos matrimonios, yo no veía que la novia conquistaba al suegro o el suegro conquistaba a la madrina o nada. Simplemente tenía otro sentido la cueca, un sentido de unidad, de familiar, de consolidación familiar. Hay muchísimos sentidos que tiene la cueca, sociales, festivos. La gente baila de acuerdo a los ambientes en los que está, ya sea por alegría o por coqueteo o simplemente por bailar. Nos despedimos escuchando La cueca desde el jardín de la Casasola, dedicada a Matilde Casasola. Una sola flor, algo tan delicado en lo efímero de su existencia, es sin embargo eterno, y es un toque travieso el hecho de que tú hubieras sacado las flores de mi propio jardín. Y yo te las recibo con mucha alegría. Andando por sus jardines, le fui robando flores para hacerle un manto bordado de ilusiones y bañarla a la Casasola. Tierra de los cuatro nombres, quiero que sepas que vivo esperando el alba como un volcán encendido para colmar de pasiones a la Casasola. No busco tocar su cuerpo, solo acariciar su alma y poder beber su palabra, que es como el agua clara, clara como el agua. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ya sabes que la quiero, pero no le digas. Andando por sus jardines, le fui robando flores para hacerle un manto bordado de ilusiones y bañarla a la Casasola. Tierra de los cuatro nombres, quiero que sepas que vivo esperando el alba como un volcán encendido para colmar de pasiones a la Casasola. No busco tocar su cuerpo, solo acariciar su alma y poder beber su palabra, que es como el agua clara, clara como el agua. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ya sabes que la quiero, pero no le. Fue Willy Claure en este su espacio de voces y música.